Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les mando un cordial saludo. Gracias por estar con nosotros. Esta es la emisión número 2404 de Fórmula en los Negocios. Es viernes, amigos, por favor, no me pidan más. Antes llegué. No, no es cierto. Bienvenidos, gracias, Juan de Dios Rincón, en el control operativo. Arrancamos con esta pieza de rock de esta agrupación Blink 182. Se llama Feeling This, para que se sienta el rock and roll aquí en viernes. Arrancando en viernes, ¡qué calor! Verdaderamente, pues nos estamos asando. Fíjese, estaba yo checando los promedios de temperatura en el día y arrancamos a las 7, 8 de la mañana ya con 30 grados. Y va subiendo, llegó a 42, por lo menos en el automóvil nos marcó a 42 grados. Y sigue bajando, pero no baja, pues ahorita estamos a 36 grados con una sensación térmica de 37, 38 grados y así se va a mantener y está pronosticado para mañana arriba de 40 en el pronóstico. Marcan 41 grados mañana, así es de que, amigos, pues bienvenidos, prepárense para el calor. Yo creo que es importante ya estos niveles de calor, sí, tomarlo en precaución. La hielera, ahora sí, nosotros lo decimos tu agüita, en broma. Siempre bien hidratados. Pero bien, bien sí. Hidratados, amigos, porque sobre todo los chiquitines y los abuelitos, porque pues es peligroso un golpe de calor. Si no tiene que andar en la calle asoleándose, no salga. Si bien estuvo medio ventoso el día, y eso pues elimina un poco la sensación del calor, pero el calor ahí está y hay que protegernos y cuidarnos de eso. Pero bueno, el equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales, nos acompaña como todas las noches. Laura Alcalá me acompaña en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y complementando un poquito lo que dices, Robert, igual al mejor amigo del hombre que es el perro y el sí, para cuídenlos. Aquellos que tienen gatitos, pues que siempre les mantengan agüita bajo la sombra. Si pueden ahí, pues pónganles como una tinita para que tengan donde sentarse y refrescarse. De veras, eso ayuda mucho para que no les dé el golpe de calor. Sí, o mójeles una toalla y póngaselas mojada para que se acuesten. Sí, sí, o sea, en la sombra o algo. Hay que mantenerlos, sí, con cuidado también a los perritos. Así es. A las mascotas. Pero bueno, gracias, Laura. Amigos, quiero mandarle pues nuestro más sincero pésame a don Ignacio Cejudo Valencia, nuestro amigo Nacho. Pues por, bueno. Por la muerte de su padre, Ignacio Cejudo Díaz. Perdón. Ay, Robert, bueno, pues Nacho, si nos estás escuchando, pues desde aquí ya sabes que te queremos mucho. Colaboraste un gran tiempo en este programa, se te estima. Aparte de que sí, eres un gran amigo. Y pues bueno, te acompañamos en este momento. Y don Nacho, un gran personaje, un gran hombre. Es una lástima sí. Que se nos vaya, pero Que Dios lo tenga en su gloria y que descanse. Y que descanse, así es, Robert. Para allá vamos todos, además. Pues sí, sí, pues sí. Y lo importante es ya descansar, no tener allá ningún problema pues de salud. Y pues bueno, ya estar tranquilo. Yo sí creo, Robert, firmemente que pues nos vamos a algún lado. Al fin de cuentas somos energía y nos transformamos. Y que siempre estaremos presentes con nuestros seres queridos. Bueno, no me consta, pero sí tengo fe de que así sucede. Y gente como don Ignacio Cejudo Díaz, pues será sí, eterno. Sí, un gran hombre, fue mi vecino cuando estaba allí en Plaza Carrillón, cuando tenían Orbe Fiesta, creo que se llamaba, los decoración y globos. Él iba mucho allá a la oficina, ahí con Gaby Cejudo, cuando ella también estaba allá. y pues bueno, lo conocí de hace años, igual cuando Plaza Carrillón, dije Plaza Fiesta, ¿verdad? Perdón, Plaza Carrillón, antes tenía la cafetera donde pues todos los amigos también de Don Ignacio, pues iban a jugar dominó y toda la cosa ya hace allá algunos buenos años, bueno, como unos 15 o 20. Señorón, bohemio, muy cariñoso. Sí, una gran persona, fundador de los Aluches, del grupito ese al que sí, va mi papá. Y también, pues, un personajazo. Nos escuchaba, alguna vez tuve oportunidad de platicar con él. Y bueno, ya descanse en paz. Descanse en paz. Bueno, ¿por qué no le entramos, Laura, con el tema de hoy, que está muy interesante? Claro que sí, Robert. Pues bueno, hoy vamos a platicar de 5 características de las personas con alta inteligencia emocional. Y bueno, ¿por qué algunas personas son más exitosas que otras? ¿Qué hay detrás de la forma en la que se comportan o interactúan con otros que los llevan a la cima? Y bueno, más o menos de eso vamos a platicar hoy, y pues para que tengan una idea, pues básicamente es esa inteligencia emocional, esa habilidad de identificar y manejar sus emociones o las de los demás. Pero fíjate qué interesante, porque habla del éxito, no necesariamente del éxito monetario. Sí, yo creo que el éxito lo hemos definido varias veces, sí, acá, no. y mayormente en nuestro contexto, en nuestra definición, es el equilibrio, Robert, tener una vida equilibrada, en donde estás en armonía con las cosas que se te presentan y suscitan en el trabajo, en la familia, en la salud, que estás en armonía con ello, que lo enfrentas con una inteligencia emocional, sí, claro, que te entregas a la resolución, a la apertura de recibir las cosas, a estar centrado, ¿verdad? Y no desproporcionarte allá a excesos. Sí, entonces yo creo que, y es todo un arte estar en un equilibrio emocional, bueno, déjame decirte. Es un nuevo aprender, ¿no? Sí, porque y todo lo que vemos hoy en la cultura, en esta modernidad, que pues los chicos, ya ves, los deportes extremos y que la adrenalina la llevan al extremo. Y bueno, sí son momentos de padres, yo me imagino, ¿no? Pero cuando se abusa de ello, Robert, pues crea un gran vacío en cuando estás normalito, ¿no? Sin tanta adrenalina en tu cuerpo. Yo creo y vas perdiendo esa sensibilidad y esa gratitud por la vida misma, ¿no? Claro, porque genera una gran soledad, ¿no? O sea, esa manera de exaltación extrema a la que nos hemos acostumbrado. Y, o sea, y es la que se promueve ahora a través de las redes y se aplaude y todos lo quieren ver y que si brinca de un edificio a otro y no sé qué y luego se rompe el alma, pero bueno. No, pero yo creo que ese punto de exaltación extrema, sobre todo en los jóvenes, pues les causa mucho dolor. De ahí, claro, vienen esos problemas de depresión, esos problemas de drogadicción, esos problemas, y no por el hecho de irse a divertir, sino porque ¿por qué lo están haciendo? Sí, son, o sea, esos picos emocionales. Exactamente, ¿no? Llevan que la no emoción, hay ese equilibrio en, exacto, las emociones. Llevan a la emoción al tope. Y déjenme decirles, amigos, porque no nos enseñaron, no aprendimos a conocernos a nosotros mismos en cuestiones de nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. Bueno, o sea, nadie nos enseña desde que nacemos. Desafortunadamente no hay una doctrina, una no, clase. No, porque el aprendizaje va única y exclusivamente a acumular información. Información, así es. Acumular para a usar adecuadamente la información. Exacto. Eso es lo que le llamamos el aprendizaje hoy, la educación que hoy tenemos. Pero no nos educan cómo reaccionar en nuestras emociones, cómo la inteligencia emocional puede jugar un papel importante, y el tema lo establece, ¿no? Este señor que escribe aquí, que dice Paul Grossinger, dice: el emprendedor e inversionista Con frecuencia la respuesta está en su inteligencia emocional. Es la habilidad de identificar y manejar sus emociones o la de los demás. Que hay algo que me encantó ahora que estamos en lo de la certificación de Newfield, eso de que existe la resonancia límbica. Y es algo que no, pues que no sabemos qué es, amigos. Pues ahorita que regresemos del corte nos explicas bien, bueno, qué significa eso de la resonancia límbica. Es interesante, tiene que ver con el juego y el manejo de las emociones y tiene que ver con la compasión. Okay. Que la compasión es compartir las emociones con los demás. Okay. La compasión. Y eso es una resonancia límbica, porque llegas a sentir el dolor del otro. Interesante, Robert. Interesante. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Incubus es este grupo norteamericano de rock alternativo. Esta canción que estamos escuchando se llama Adolescente. ¿Se dice igual en inglés? Adolescente. Adolescente, se escribe casi igual, ¿no? Sí. Pues buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Buen rock and roll, como siempre aquí. Es viernes, mire, haga lo que quiera. Hace calor, así es de que ahora sí. Si usted va en su automóvil, súbale al aire a todo lo que da, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros que estamos platicando, conversando con usted con un tema que consideramos que es relevante, que tenemos que reflexionar y aprender. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi. Mire, estamos todavía, ya se acabó el año, digo el año. No te digo, ando... El mes. Se acabó el mes, eso quise decir. Ya que me urge ya, que se acabe el año. Nos estás, ¿no?, quitando ahí, ¿qué? 9 meses, ¿no? Sí, no, se acabó el mes y mañana es Día del Niño, así es de que festéjelo. Festéjelo usted como niño. Empiece a festejar desde hoy en la noche. Total, pues sí, mañana. Total. Mañana ya es el Día del Niño. Mañana ya no se trabaja, mañana es viernes. Bueno, sí, hay mucha gente que trabaja todavía, pero mañana sabadito alegre. Pero hoy es viernes, déjeme decirle que todavía, pues ya se acabó el mes de abril, empieza mayo, el mes más caluroso. Nos acercamos ya a mitad del año en una velocidad impresionante. Estamos en el segundo trimestre. Sí. Del año, y todavía es importante visualizar cuáles son las oportunidades de inversión pues que tenemos para sobre todo en bienes inmuebles. Mire, estaba yo leyendo una estadística el otro día en el periódico. Mérida es una de las ciudades, creo que la sexta ciudad, con el mayor crecimiento de construcciones de vivienda a nivel nacional. Entonces, y mire que el tamaño que tiene Mérida, obviamente pues está la Ciudad de México y demás, pero pues el tamaño que tenemos está creciendo fuertemente la ciudad, sí. La ciudad de Mérida. Y pues le voy a decir una oportunidad de inversión: Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión, residencias listas, llave en mano. Esto es importante porque este concepto, pues lo que quiere decir es de que usted compra su casa y se le entregan y usted la abre y ya está completa la casa. Ya, o sea, tiene, no le falta estufa, nada. Ya tiene estufa, refrigerador, refri, aires acondicionados, closet vestido, cocina vestida. La verdad, mire, si usted hace un buen trato con Sadassi, pues hasta que le lleven los muebles de una vez, ya para cuando le entreguen su casa esté completita, ¿no? Usted nomás lleva su maletita de su ropa. Y así ya, es. Su ropita. Cómprese una casa con Avenida Yucatán, privada residencial. Es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación le permite, mire, está cerca de Altabrisa, centros comerciales, hospitales, universidades, está cerca del periférico, tiene una salida muy rápida. Esa Avenida Yucatán, pues es una de las principales avenidas de acceso a la ciudad de Mérida. También está muy cerca del centro. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana y Santa Lucía, ya se la describimos. Es verdaderamente una residencia de dos niveles, tres recámaras y medio, en fin, tres baños y medio, etcétera. Disfruta con la familia porque tiene área social, tiene estas amenidades, areneros, juegos infantiles, piscina, tiene chapoteadero para los chamacos, tiene dos parques impresionantes. Le sembraron una vegetación verdaderamente hermosa, unos árboles bellos. Usted va a poder salir a caminar, andar en bicicleta, los niños van a poder salir a jugar al parque o al área social. Tiene seguridad 24 horas todo el año, o sea, es un lugar ideal para vivir. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito, nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678, comunícate con nuestros amigos de Sadasi, sus asesores son certificados, especializados y te van a ayudar a encontrar el mejor esquema, que todavía hay esquemas preferenciales de tasas muy bajas para que usted se compre su casa, no lo piense más. La economía no está muy bien, que digamos, así es de que en cualquier momento estas condiciones pueden cambiar, pero hoy por hoy se mantienen, así es de que acuda a Sadasi y cómprese una residencia, es una inversión, créame, muy redituable. También le voy a recomendar, váyase a cenar a la mansión. ¿Qué es lo que más te gusta del restaurante La Mansión? Pues Robert, me encanta el atún a la mantequilla negra. Wow, sí, que está suavecito, delicioso, que viene con sus verduritas al vapor y un arrocito salvaje. Un arroz salvaje, sí. Así se llama, sí, muy rico. Vaya, delicioso, vaya, La Mansión. Se lo recomiendo, no se vaya a arrepentir. Vaya, La Mansión es un restaurante verdaderamente de lujo, es un restaurante desde 1957. Que fue inaugurado en la Ciudad de México, es un ícono del típico restaurante de lujo mexicano, se ha vuelto una referencia dentro de la industria gastronómica mexicana. Y mire, tiene platillos como desde que lo inauguraron, ese jugo de carne, las costillitas al jerez, tiene los lomitos al jerez, los lomitos al limón, a la mostaza, que son tradicionales de La Mansión, ellos han convertido en platillos tradicionales mexicanos estos que le platico. Vaya a La Mansión, se encuentra en Plaza Solare, tercer piso, está sobre Avenida 49, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cocul, tiene estacionamiento techado. Esto es importante porque su auto no se asolea y no se moja en caso de que yo, ojalá lloviera con este calor. Pero bueno, vaya a La Mansión y diga que escucha Fórmula en los negocios y le vamos a regalar una copa de vino. O si va a desayunar, le regalamos un jugo de naranja de parte de nosotros para que disfrute este restaurante. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá y estamos con este tema interesantísimo de por qué la gente exitosa, ¿qué hace? Sí, y hablamos, bueno, vamos a hablar ahorita de cinco características de las personas con alta inteligencia emocional, pero antes de salir al corte, Robert, platicabas tú de una resonancia límbica. Esa resonancia límbica, digo, hay que hacerla consciente cuando estamos en una conversación con la gente. Sobre todo conversaciones, por ejemplo, cuando usted está conversando con alguien del dolor, cuando está usted conversando con alguien que le pasó algo, que tiene una tristeza o que tiene una enfermedad. ¿Cuánta gente que cuando está platicando con la otra empieza a sentirse, oye, a mí también me duele, a mí también me pasa? Y esa es la resonancia límbica. A veces le llamamos, oye, es que hice química con fulano de tal. O empatía, ¿no? O empatía. Empatía. Empatía. Y no solamente en el caso de dolor, Robert, sino que también, por ejemplo, cuando estás haciendo una negociación, que se siente esa atmósfera o esa energía de confianza, de honestidad, de que te sientes bien de sentarte a hacer negociaciones con determinadas personas, y cómo traer a la conciencia también cuando no te sientes bien, cuando dices que a veces nos pasa, por ejemplo, cuando vamos caminando en la calle y está un poco oscura y ves a alguien venir frente a ti, ¿no? Entonces tú dices, desde la distancia puedes sentir como una energía que te dice, no, pues mejor me cruzó la calle y me pasó del otro lado de la calle, ¿no? Entonces, tal vez a eso te refieres un poquito, de esa resonancia límbica en donde empezamos a escuchar a nuestro cuerpo y empezamos a escuchar ese sexto sentido, por decirlo, o esa intuición, por llamarle. Sí. Y que hemos perdido mucho, ¿no? Con estas vidas de prisa. Pues mira, ¿cómo no lo vamos a perder si nos enseñan a que lo que tienes que hacer es a la chamba, a las 8 de la mañana, sales corriendo, llevas a los niños a la escuela, al trabajo, sales a comer, tienes media hora, regresas en la tarde, puro trabajo, juntas, sales a las 8, 7 de la noche, o hay algunos que se quedan más tiempo, y así llegas a tu casa cansado, y tienes que regañar a los niños porque no hicieron la tarea, y te pones a ver noticias nada más negativas. Imagínese ese escenario. No me lo imagino. Diario. Bueno, sí me lo imagino. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Sí, acabas enfermándote. O acabas luego no sabes por qué tienes colitis. Intuición ya la dejaste acorralada. Tus emociones. Es más, todavía hasta te dicen, no, señor, usted viene aquí a trabajar. Sí, sus emociones alta. No las traiga acá, ni sus dolores, ni sus problemas. Así es como hemos aprendido a vivir. Una de las características para tener una alta inteligencia emocional es precisamente abraza el balance vida-trabajo, que es eso que estás mencionando en este momento, ¿no? Que quienes trabajan arduamente sin descanso o sin poner atención a sus relaciones personales, pues tienden a caer en un burnout, como dicen en inglés, o sea, que te quemas, te acabas, ¿no? Que a veces ese burnout, amigos, termina la gente en el hospital. Ah, sí, ataques cardíacos. Con depresión, correcto. Y alta tensión alta y todo eso, ¿no? Y no alcanzas tu máximo potencial. Además. O sea, además de todo ese burnout, no llegas realmente a rendir lo que pretendías rendir. Por eso, amigos, mucho cuidado porque nos enseñan o nos mandan mensajes, no, estamos en crisis, pues trabaje lo doble, trabaje trabaje inteligentemente, es cuando más tiene respire usted profundo, que encontrar medite. El equilibrio. Cuidado con esos mensajes, no les haga caso, busque, háblese a sí mismo, busque su equilibrio en su cuerpo, en su emoción y en su mente. Esa es la respuesta que usted debe de hacer. Vamos, un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Qué linda canción. Esto se llama Come As You Are de Nirvana. Esta banda de grunge. Que fue este movimiento musical de allá de los 90, a principios de los 90, finales de los 80, y este sencillo se hizo muy famoso en 1992. Es más, es lo que los llevó a la popularidad a este grupo Nirvana. Buena música, buen grunge, me gusta ese grunge, no sé qué signifique, pero pues es buen rock and roll, como yo le llamo. Cuando oyes buena pieza, yo a todo mundo le digo que es buen rock and roll. Pero bueno, déjeme darles una recomendación. Es fin de semana. Yo le voy a recomendar que el lunes a todas las damas que lleven su automóvil a Carfix les van a dar un 20% de descuento. Les voy a dar la dirección de dónde lo tiene usted que llevar, que es en el Carfix de Colonia Francisco de Montejo, porque es el Carfix Express. Es calle 50, número 131 por 41 y 43. Diga que escuchó Fórmula en los Negocios, le van a dar 20% de descuento en cualquier servicio que le vaya a hacer a su automóvil. Las damas, así es de que póngase abusado usted, marido, mande a su mujer con su coche para que le hagan servicio. Y a las tres primeras damitas que lleguen al taller en la mañana, porque abren a las 7 de la mañana, a las tres primeras les van a lavar Las vestiduras. Las vestiduras del automóvil gratis. Dale. Así es de que, pues está formidable esta promoción de nuestros amigos de Carfix, su servicio de confianza. Te voy a dar el teléfono para que les marque 688-7903. Pero bueno, Laura, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Hoy viernes. Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo tirar el aceite de cocina. Y pues bueno, primero empieza por reutilizar el aceite la mayor cantidad de las veces que este sea posible. Segundo, pues tratar de no utilizar demasiado para que luego no lo tengas que desperdiciar, porque una vez que hemos reutilizado el aceite de cocina para la preparación de varios platos, llega el momento en que tenemos que desecharlo. Sin embargo, muchas personas desconocen la forma correcta de hacerlo para evitar la contaminación del agua. Y es que tan solo un litro de aceite de cocina puede llegar a contaminar cientos de litros de agua, Robert. Entonces, por ello es recomendable desecharlo, nunca desecharlo en el lavaplatos. Muchas veces se nos hace muy fácil limpiar la olla y ahí se va todo el aceite. Eso es lo que menos debemos de hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Okay. Bueno, para que no contaminemos y para que desechemos el aceite de cocina en forma correcta, es vierte el aceite usando un recipiente de plástico resistente para que luego lo lleves a un punto limpio o centro de acopio para aceite. Como es aceite de cocina, Robert, si a nuestros amigos radioescuchas tienen alguna costumbre de ir seguido a una cocina económica o a un restaurante donde ya son ampliamente conocidos, pues mira, la técnica es la siguiente. Ya que llenes un bote de aceite de cocina, llévaselos. Habla con el gerente y dile, oye, ¿te lo puedo traer? Porque a todos los restauranteros y cocinas económicas les pasan a comprar el aceite de desperdicio. Ese aceite sirve para hacer biodiesel. Entonces, claro, claro. La mejor manera en que lo podemos reciclar, si no tienes un punto de centro de acopio cerca de tu casa o no sabes dónde está, pero siempre compras en cocina económica o vas a un restaurante de tu preferencia, pues llévaselo. Yo estoy segurísima que ellos felizmente, si lo llevas en un recipiente bien selladito, limpio, no van a tener ningún problema en recibírtelo. Además, cuando lo pasen a buscar, a ellos les van a pagar por ello, ¿no? Bueno, también yo pensaría que una buena recomendación sería, pues no use aceite. Pues mira, cocinar sí, sin aceite, ¿no? Además es mejor para la salud, usen aceitito de oliva, muy poquito, cómprense sus ollitas de teflón para que no usen tanto. Pero pues sí, además un consejo de salud, Robert, es no usar tanto aceite a la hora. Y aquí, fíjate, en Yucatán acostumbramos mucho las frituras, por ejemplo, las empanaditas, ahí bañadas en aceite. Pescado frito. Pues no se le niega. Pero sí, no lo tiren, por favor, al lavabo, porque eso está contaminando todo nuestro manto freático. Nosotros tenemos un beneficio tremendo aquí en Yucatán de que tenemos muchos ríos subterráneos, que son los cenotes, y que pues si desafortunadamente acaba yéndose esta agua sucia para allá, pues es lo que está propiciando que se contaminen. Entonces sí es importante que lo cuidemos, y si lo podemos hacer nosotros desde casa con una pequeña acción como esta, pues ¿por qué no hacerlo, Robert? Y yo, amigos, es parte de ese aprendizaje que hemos venido nosotros promoviendo para hacernos responsables, claro, hacernos claro, socialmente responsables. No, o hacernos a ver si el vecino lo hace. Responsables, ¿no? Hágalo usted. Claro. Y claro, pues también, pues incite a que su familia también lo haga. Sí. Buena ventana, Laura. Bien, estamos aquí platicando con cuáles son las características de la gente con alta inteligencia emocional o gente exitosa. Otra es, no permitas que tus errores te detengan, que es otro proceso cultural que tenemos, por lo menos en México. Castigamos al error, buscamos siempre cuando pasa algo malo, ya sea en la empresa, en la casa, es quién es el culpable. Y créanme, amigos, eso no te deja nada. Sí. Es sí, mejor... aprende de tus errores. Claro, claro, claro, y sigue adelante. Fíjate, ahorita que me estás, ahorita que estás tocando este tema, muchas veces nosotros mismos, por nuestros errores, nos castigamos muy severamente. Muy duro, sí. Y realmente, pues nosotros no somos perfectos. Nadie es perfecto. No, nadie. Todos vamos a cometer errores y debemos aprender y podemos aprender de esos errores. Pero si vas a aprender de tu error a partir de estarte regañando, de estarte criticando, de estarte autocastigando, pues realmente es cuando acabamos en este sufrimiento y en esta agonía constante que acaba llevándonos a la depresión. Entonces, no ser tan duro con uno mismo, Robert, y decir, bueno, ok, cometí este error, ni modo, la regué, pero ¿qué aprendo y qué acciones voy a hacer a partir de ahora para evitar caer en ese error nuevamente? Mire, le voy a dar una recomendación que hacemos en coaching, de lo que dice Laura, esos enojos, esos castigos que nos autoimponemos, no son más que juicios de nosotros mismos. Porque a lo mejor usted tiene el juicio de que eres un inútil y no se sienta mal, es que así lo educaron. Recuerde, y lo más seguro es de que su papá o su mamá era quien le decía, es que eres un inútil. Claro. Entonces, pero una vez que lo reflexionamos, una vez que lo sacamos, que lo hacemos consciente, que encontramos esos juicios, es cuando podemos trabajar en ellos y aprender a que ese dolor trabaje para mí. Ese es el concepto. Ese juicio que le llamamos nosotros juicio maestro, o esa creencia. Correcto. Porque muchas veces no la concientizamos, Robert. No, porque pues tenía que pasarme a mí, porque a mí siempre me pasan estas cosas, ¿no? O porque así es. Entonces, quitarnos, salirnos, porque no es nuestro ser. Es simplemente la situación que nos pasó y desafortunadamente nos pasó a nosotros. Correcto. Desprender eso de que no eres tú el inútil, sino que simplemente fue una circunstancia. ¿Sí? No eres tú el inútil. No. ¿Te refieres a mí? ¿Ah? Y fíjate, en este tema que estás diciendo, les voy a recomendar un libro buenísimo que precisamente habla de todo esto, de este autor Walter Rizzo. Y el título del libro se llama Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz. Ah, mira, buenísimo. Está muy buenísimo, bueno. Claro, al título ya te dice sí, mucho. Le mando un saludo ya al licenciado Alex Hernández, que fue el que me recomendó este libro. Pero bueno, sí vale la pena y habla precisamente de esto que estamos platicando en este momento. Otra de las características importantes de la gente con alta inteligencia emocional, no aceptes la primera respuesta. Fíjense que esto es importantísimo porque esto incrementas tu curiosidad y incrementas tu capacidad de escuchar. O sea, no te vayas con la primera respuesta, indaga. Uh-huh. Indaga y cállate la boca, trae tu curiosidad, tráele a la curiosidad ese aprendizaje que nos da la curiosidad. Y le escucha. Y ese, amigos, es tan simple. La gente con inteligencia emocional es la gente que con la escucha logra compenetrar en la relación con la otra persona. Muy buena sugerencia. No aceptes la primera respuesta. No aceptar la primera respuesta. Te le mando saludos, licenciado Juan Carlos Lara. Gracias por acompañarnos. Nos está escuchando y me dice, pídele a la jefa más respeto. Ahí está, ¿ya ves? Que me respetes más. También que sea un inútil, pero que no lo diga al aire. Gracias, licenciado. Gracias por defenderme. ¿Cómo ves? Pues... No, fue broma, hombre. Ya sé que fue broma. Pero bueno, amigos, está buenísimo el tema. Es verdaderamente para reflexionar, porque a veces... andamos con la prisa de todos los días, la rutina, Y no nos damos cuenta de eso que nos decimos a nosotros mismos y que viene de algo que nos dijeron de chicos y que nosotros mismos nos los repetimos. Entonces hay que romper con eso, Robert, y se puede, trayéndolo a la conciencia, de dónde viene, quién me decía eso y por qué me tragué ese cuento. Sí, entonces es simplemente sacarlo de ti y decir, no, me opongo a esta situación que me dijeron de chico y yo puedo... Reaprender y demostrar que déjame decirte que eso ha provocado que mucha gente de éxito haya salido adelante, cuando se rebelan. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos. Buena música, mi querido Juanelo. Don't Stop Now es esta canción del álbum de estudio Time of On Earth, The Crowded House, esta banda australiana. Fue liberado en junio del 2007 y después en el Reino Unido. Buena música, 2007, muy, muy nuevo este grupo Crowded House. Buena música, buena selección, Juanelo. Para viernes, es viernes, ya sabe, a darle duro a la hilacha. No, ya le dijimos que esas exaltaciones, ¿cómo dijimos? Esos excesos pueden ser peligrosos. Lléveselo con calma mejor, ¿no? Pero es viernes, de todas formas, haga lo que quiera. Viene el fin de semana, váyase a la playa. Porque mañana vamos a estar arriba de 40 grados, qué mejor que esté tirado panza para arriba ahí en el agua de mar para que el calor entonces sí no le va a hacer nada. Déjeme darle una recomendación, amigos. Mire, hemos platicado mucho con el ingeniero Fernando Santa Cruz acerca de los temas de las tecnologías de la información y de la tecnología. No se pierde el programa de mañana, está muy interesante el tema que vamos a platicar con él, pero aquí lo importante y la recomendación es de que su empresa, su organización tiene que estar en internet. Desde vender, anunciarse, promoverse, conversar con sus clientes, relacionarse, todo se puede hacer a través de internet, a través de las redes sociales, a través de su página, a través de... Hoy tantos medios que hay en internet que pues tenemos que aprender. Adibor, el equipo del ingeniero Fernando Santa Cruz son especialistas para hacer que su organización, su producto, su servicio esté en internet y que lo venda también en internet, ¿por qué no? Las ventas en internet están creciendo enormemente, cada día lo volvemos más cotidiano el comprar en internet. Entonces, pues acuda con los especialistas de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital yucateca, pero que ya está a nivel nacional. Es un gran esfuerzo y un gran crecimiento que ha hecho Fernando con su empresa. Métase a su página www.adibor.com.mx. Así es de que tienen el distintivo de ser una empresa socialmente responsable y eso habla mucho de lo que está haciendo Fernando con sus empresas. Comuníquese con ellos. También déjeme decirle y recomendarle que nuestros amigos de Grupo Modelo están buscando personal. Busque su página de Grupo Modelo. Ellos hicieron una feria del trabajo, una feria de reclutamiento una semana atrás. Van a volver a hacer otra, estése pendiente de la información. Nosotros aquí le vamos a estar dando información. Y todo esto es porque pues están requiriendo personal por la gran inversión de las plantas que están instalando ya en Junucmá, que esta zona, esta parte de la ciudad de Mérida y de Junucmá, pues va a crecer enormemente. Esta inversión es importantísima en nuestro estado, sobre todo porque pues va a dar trabajo a mucha gente, sobre todo porque nos regresan la cervecería yucateca. Digo, aquí se va a volver a fabricar la cerveza Montejo, que es muy famosa, y de aquí se va a surtir a todo el mundo. Así es de que pues es un orgullo que Grupo Modelo haya regresado a la cervecería yucateca aquí a nuestras tierras. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá en la conducción de este programa y estamos hablando de cuáles son las características de la gente con alta inteligencia emocional. ¿Con qué seguimos, Laura? ¿Con qué cerramos el programa de hoy? Claro que sí, Robert, pues nos faltan allá dos características más. Sé creativo. Y bueno, en este caso, pues el aburrimiento obstaculiza la creatividad, lo que a su vez perjudica el bienestar emocional. La creatividad emocional se manifiesta en el deseo de entender y explorar de forma positiva a otros. Las personas que sienten una curiosidad genuina por los demás tienden a establecer relaciones más poderosas y duraderas. Y fíjate, mira, sí es cierto eso, Robert. Cuando tú tienes una plática con alguien que constantemente, pero no en son de chisme, ¿no? Sino que verdaderamente está interesado, pues, en ti, en lo que haces, en el negocio, se convierten en pláticas interesantes. El tener realmente la atención de alguien que está valorando lo que está escuchando y de alguna manera se logra esa resonancia límbica que decías tú al principio del programa. Sí, sí, sí. Cuando hay una auténtica escucha. Y bueno, esto se refiere al ser creativo. Fíjate que aquí habla de que el aburrimiento obstaculiza la creatividad. Y cuando a veces nos toca sentarnos junto a un joven que se aburre de estar escuchando los temas, que se aburre estar en la reunión familiar, pues es por falta de creatividad, porque podría aprovechar ese momento para sacar tanto aprendizaje, sobre todo de la gente de mayor edad, Robert. Correcto. Cuando les preguntas cómo lograron su negocio, qué les funcionó, qué no les funcionó, qué aprendieron de las diversas cosas que le sucedieron a lo largo de su vida, cómo lograron lo que lograron. De veras que... Pero parte de cuál es tu intención cuando haces esas conversaciones, porque debes de tener un genuino interés, así es, exacto. ¿No? Por la otra persona, con esa sinceridad. Y esas ganas de aprender. Corazón abierto, claro. Fíjate que ahorita que decías de que los chicos, los jóvenes se aburren en las escuelas. Los jóvenes no quieren ir a la escuela. Y eso, amigos, es un mensaje de que tenemos que cambiar el sistema educativo. Sí. O sea, no ha funcionado. Sí. Digo, tiene sus cosas buenas y funcionó en su momento, pero pues ya vemos que a los jóvenes actuales, a los millennials, no les llama la atención esa forma de aprender. Y tenemos nosotros que hacernos cargo de eso, pues hay que modificar los sistemas de educación. Y bueno, pues esta es una invitación a todos los maestros o los responsables de la educación. Hay que cambiar ese modelo educativo con el que hemos venido trabajando. Y el otro, o el último punto, es enfócate. Enfócate, es así de simple. Focus, enfócate en lo que quieres, en tu sueño, en tus metas, en tus objetivos, enfócate. Porque la vida, por muy acelerado que estés, si tú le metes ese punto de enfoque, vas a ver otras cosas que nada más corriendo, o nada más, pues. No, pues yo y a ver que, cómo sale. A ver, sí, no, yo se trabajo. Presente el momento, veré cómo le hago. Es correcto. Sí, no. Correcto. Andar así es nada más propiciar y abrirle la puerta al estrés, a la incertidumbre. En cambio, cuando te enfocas y eres proactivo, planeas, pues ya las cosas pues no te toman por sorpresa. Tú ya vienes preparado. Y a eso se refiere el enfocarse, ¿no? Y fíjense, amigos, son cosas sencillas, que yo estoy seguro que lo hacemos en nuestra vida diaria, pero como vivimos en ese acelere total, nos pasa transparente ya estas cosas. Y lo que hay que hacer es pues sacarlo de esa transparencia, traerlo a nuestro consciente, a nuestra vida diaria, Y practicarlo, porque esa es la parte de practicar estas cosas y verá cómo poco a poco encontrará usted pues ese cambio. Ahora, como yo siempre les he dicho a nuestros amigos radioescuchas, nosotros aquí venimos y le proponemos lo que escriben coaches, en este caso, este tema lo escribió un coach español, lo que nosotros mismos hemos desarrollado en coaching y lo que nos dicen los testimonios de nuestros empresarios entrevistados. Usted tome lo que le haga sentido de lo que esté escuchando, pero le pido un favor, llévelo a la práctica. Eso es lo único que le pido. Nosotros, ¿quiénes somos para venir a decirle lo que usted tiene que hacer? No, pero sí reflexionar junto con usted de todos estos temas que en Fórmula en los Negocios, con mucho cariño, lo buscamos para traérselos a usted. Pero bueno, se acabó. Vámonos, Robert. Bonito fin de semana a todos. Gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.